el amor y tienes experiencia. Con juegos ganados, con muchas mentiras. Muchacha de nadie, muchacha perdida, enséñame a mí. Con sueños de noches, cura mis heridas, heridas que sangran, que nunca se cierran y me hacen sufrir. Saca de mi alma este dolor, calma a este hombre que perdió. Muchacha de nadie, enséñame ahora. Enséñame a mí.